rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Bueno, como ya mencionamos en bloques anteriores, desde que apagamos la radio, está sucediendo el genocidio en Palestina, que ya lleva casi un año en curso. Desde octubre de 2023, los ataques por parte del Estado de Israel al pueblo palestino no han cesado. Miles de personas han sido asesinadas, torturadas y capturadas. Otras cientos de miles se encuentran heridas, desaparecidas o desplazadas. En los últimos meses hemos visto el horror en las pantallas de nuestro celular y a la televisión. Los pedidos de alto al fuego y de ayuda humanitaria no han sido atendidos. En todo el mundo, las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y la organización de ayuda han contrarrestado la indiferencia y la crueldad de las acciones sionistas de Israel y sus aliados, pero el genocidio sigue ante la mirada del mundo. Bien, y para saber cómo se articula esta cuestión en Uruguay, cómo ha respondido el movimiento social uruguayo frente a este genocidio, en este programa y en esta radio no vamos a llamarle de otra manera, esto es un genocidio y esta es la manera en la que lo vamos a llamar y a nombrar todo el tiempo. Entonces, por eso hemos invitado a integrantes de la Coordinadora por Palestina, la coordinación, y miren que me lo dijeron tres veces antes de entrar, me voy a hacer cargo de este error, es la Coordinación por Palestina en Uruguay, digamos, ese sí es su anclaje territorial, que ha venido desarrollando desde hace muchos años acciones y actividades de difusión, de denuncia y de formación sobre el tema. Y estamos con los nombres, ojalá los pueda decir bien. Daniela, Joaquina y Chiqui, ¿verdad? Muy bien. Bienvenidos a los y las tres. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por arrimarse entonces a esta inauguración y hablar de este tema que no es para nada fácil, pero como decíamos recién, ante la mirada institucional completamente cruel y desentendida, está el movimiento social comprometido y luchando para que esto suceda. Vamos a comenzar preguntándoles cómo se formó la coordinadora, digamos, sabemos que no es nueva, igual que el genocidio en Palestina ni el desplazamiento, entonces queríamos saber cómo arrancaron, cuándo y quiénes integran esta coordinación. Bueno, hay, digamos, varios comités que ya existían, que decidieron, digamos, aunar fuerzas y hacer un llamado más amplio. También, digamos, se han integrado organizaciones sindicales, estudiantiles, partidos políticos. Y bueno, y gente, digamos, sin ninguna... ciudadanos de a pie, digamos, digamos, en gran parte son una parte importante de lo que es la militancia, digamos, permanente, ¿no? Porque existen dos cosas, existe como gente que milita y trabaja regularmente y otra gente, digamos, que, bueno, participa en las grandes manifestaciones, en distintos tipos de actividades que se hacen. Y una de las cosas que hemos centrado, sobre todo como una necesidad, es en la difusión. Porque hubo un cerco mediático al principio que yo creo que a través de lo que han sido las redes, los medios alternativos y todo eso se ha ido rompiendo y porque ha sido muy grande la movilización en el exterior. Ahí, digamos, como dicen, el sol no puede ser tapado con un dedo, bueno, esto es algo así. Y bueno, la denominación de ustedes es exactamente, es correcta, es perfecta con relación a lo que sucede en Palestina. Bien, ¿y en qué año específicamente es que empiezan con esta articulación? Es importante aclarar que es una articulación, no es un colectivo, ¿verdad? Es una articulación, como nos contaba Chiqui recién, de personas, colectivos y organizaciones. Sí, la coordinación nace en realidad en el 2014, como decía Chiqui, con distintos comités, el Comité de Palestina Libre, y no me acuerdo el nombre del otro, pero sí, o sea, se juntan esos comités y ahí comienzan a juntarse más organizaciones, también militantes que no tienen organizaciones, gente que se empezó a juntar y tal. Puede ser que ahora parezca que como que comenzó el año pasado por el tema de que el genocidio actual, pero en realidad no, se viene trabajando desde el 2014 con actividades, difusión, denuncias, todo tipo de cosas que pasaban ya desde antes, ¿no? Sí, exactamente, porque solo como paréntesis, recordemos que hace 75 años que hay una avanzada sobre un territorio, sobre el territorio palestino, por parte del Estado de Israel, y que ha desplazado, obviamente, además de asesinado, a su población originaria, ¿verdad? A quienes son de ese lugar. Entonces, para seguir un poco como con el tema más en Uruguay, nos gustaría saber, primero, más allá de la coordinación, ¿cómo han visto la respuesta, digamos, del resto del movimiento social, de organizaciones que quizás no estén dentro de la coordinación, pero apoyan, de las personas cuando salimos a la calle en movilización? ¿Qué es lo que ustedes sienten que sucede en el resto de la población, digamos? Lo que hemos notado es un crecimiento. Si vemos cada una de las marchas que se ha hecho, ha habido, digamos, un aumento, cada vez más gente, mayor cantidad de organizaciones que convocan. En lo que fue todo el periodo de verano y eso, eran más grandes las manifestaciones porque la gente podía participar más y cuando empiezan las clases, la gente se reintegra al trabajo y todo eso, hay un problema de tiempo, ¿no? Pero el apoyo es un apoyo que es creciente. Y creo que está jugando su papel, porque aparte de estas cosas grandes, no hay problema en juntarse igual con 4 o 5 personas en una cooperativa, en el lugar que sea, para conversar, digamos. No es que querramos hacer solamente cosas grandes, porque pensamos que hay un trabajo que es de fondo, de información, y que la gente, aparte de tener una bandera y eso y lo otro, conozca el proceso histórico, conozca por qué se da, cómo comenzó, etcétera, ¿no? Que pienso que es lo que le da más continuidad a este trabajo. Sí, también estuvimos viendo que capaz que no es algo que no se da en otros casos, de que se está extendiendo por todo el Uruguay, ¿no? Hemos visto, no sé, gente de otros departamentos que se juntan entre 4, por ejemplo, y pintan un mural o cosas más descentralizadas, que también es una diferencia, me parece, a lo que usualmente vemos. Sí, en ese sentido se empezó desde hace ya varias marchas a llamar a jornadas nacionales donde se plantea, no con una gran ambición de decir vamos a hacer algo enorme, sino a multiplicar los puntos y eso. Se han hecho cosas en 33, en Rivera, en Salto, en Paysandú, en una cantidad de lugares, seguramente en Piriápolis. Si no es una lista extensiva, y si lo tomáramos como tal, tendríamos muchas injusticias, ¿no? Pero lo importante es eso. Incluso en todo lo que es la zona de frontera, también existe un vínculo donde hay colonias, palestinas y eso, que dan también como asesoramiento, comparten información y participan. Hay algunos actos que hemos visto desde acá que han sido muy emotivos. Creo que es importante que es un movimiento nacional. Bueno, sí, creo que es fundamental esto que destacan, de no importa cuántos seamos, pero hablemos del tema, porque creo que ha quedado también en evidencia en este tiempo que sin duda ha sido la sociedad civil y las personas organizadas quienes están amplificando este genocidio, porque las autoridades, bueno, ni que hablar de Israel y sus cómplices, pero también el gobierno uruguayo no ha dado una respuesta positiva a nuestro parecer, pero queríamos preguntarles justamente a ustedes qué opinan sobre el posicionamiento del gobierno y también las declaraciones de la oposición, porque justamente en un año electoral entendemos que es muy importante. Es una pregunta un poco difícil en el sentido de que hay muchos colectivos y no tenemos, como una posición tomada a nivel general con relación a esto. De lo que puede ser, la oposición, hay mucha gente que participa en la comisión, pero que muchas veces tiene diferencias con su dirigencia. Y bueno, es interesante también que, digamos, que haya gente que no tenga disciplina partidaria para ese tipo de cosas cuando están de por medio de derechos humanos, cuestiones éticas que son realmente importantes, digamos, no son cosas banales, ¿no? Sí, algo que capaz que sí podemos, que estamos de acuerdo, es en que en nuestras proclamas le pedimos al Estado uruguayo que rompa relaciones con Israel y, bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta ahora. Bien, porque yo siempre veo que hay como una respuesta que se repite mucho ante cuando se le pregunta como a las instituciones o a representantes institucionales sobre algunas cuestiones y es como, bueno, es un tema muy complejo, no, las cosas de Medio Oriente nosotros no las entendemos bien, no es nuestra cultura, ¿no es? Y bueno, nada, la verdad es que desde nuestra parte lo que entendemos es un poco de tibieza, porque hay cosas que son complejas y que efectivamente no podemos mirar desde la mirada occidental, pero hay cosas que son bastante simples y es cómo se justifica que mates niños, que mates mujeres embarazadas o que destruyas hospitales o que niegues ayuda humanitaria. Nada, un poco hacer esta reflexión porque lo hemos visto un montón y es algo que a nosotros también nos conmueve y nos indigna un poco esto de decir, bueno, ¿cómo no logramos tener una posición con respecto a esto que en algunos aspectos parece bastante claro lo que está sucediendo? Bueno, como esto también está atravesado por cuestiones electorales, por lobbies, bueno, y otras cosas que seguramente se nos escapen, ni siquiera sepamos que están sucediendo, pero están sucediendo. Pero con respecto quizás no tanto a la cuestión política, sino a la cuestión más institucional, como de las grandes instituciones de nuestro país, como la universidad, como el fútbol. Ahí también entendemos que ha habido, bueno, como poca posición o poca denuncia. También sabemos que ustedes estaban planificando para ir a la AUF, una movilización. Nos gustaría que nos cuenten un poco por qué esa movilización, qué es lo que están exigiendo de alguna manera o queriendo hacer ver en esa movilización en la AUF. Bueno, disculpen que yo agarre el tema, no es porque quiera monopolizar. No, está bien. Si las compañeras asienten, así que si las compañeras dicen que sí. No. No, pero lo que sucede, digamos, que el ente Israel busca limpiar su cara de distintas formas, ¿no? Entonces, una de las formas son las colaboraciones con universidades, por ejemplo, con el asunto del deporte, lo mismo. Fíjense que en el Campeonato Europeo de Fútbol participa Israel, que está en Medio Oriente. Entonces, esa es una política que va llevando adelante y que la está llevando adelante también acá en Latinoamérica, con la Conmebol. Ya han hecho unos acuerdos que no se conocen bien hasta dónde llegan, etcétera. Entonces, no sería nada extraño de que el año próximo, por ejemplo, en una copa aquí en América aparezca el equipo de Israel. Entonces, digamos, nosotros nos rebelamos con relación a eso porque es hacer el juego a ese lavado de cara, ¿no? Que buscan todos los medios de, digamos, de limpiar un poco su imagen que está muy salpicada de sangre en este momento, digamos, yo creo que nunca a nivel general y mundial se tuvo la conciencia que hoy se tiene a nivel popular y de grandes masas de lo que es el genocidio actual, lo que ha sido la política de apartheid, lo que ha sido la política de colonización, lo que ha sido el robo de agua, digamos, porque digamos, son cosas que tocan todos los aspectos. Y como decía un amigo hace pocos días, que él hablaba del ambiente, entonces decía que la peor agresión al ambiente es una guerra. Entonces, bueno, esta es una guerra que destruye medios de vida, las cosas más elementales, las de todos los días, a las que nosotros nos cuesta ponernos en la cabeza lo que es levantarse, despertarse y encontrar todo destruido alrededor, no tener agua, no tener saneamiento, estar enfermo y no poder tratarse de nada, y una bomba con efecto de no sé cómo es que se dice. Bueno, lo que viene después, digamos, impacto en el momento lo que genera. Claro, y que en este momento también son parte de ese genocidio, que son todas las enfermedades que se generan, que se multiplican, y sin medios para poderse proteger de eso. Entonces, bueno, con relación a la AUF y a la Conmebol, se pide, digamos, que la AUF tome una posición ante la Conmebol. No, y capaz llevando más al tema de la universidad, sí, o sea, notamos una tibieza, como decías vos hoy, y nada, desde estudiantes, por ejemplo, en la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, sí tenemos una opinión tomada, tenemos una postura y integramos la coordinación por Palestina, y nada, hemos visto muchos ataques y mucha persecución a personas o centros de estudiantes que se han intentado mover o por lo menos visualizar el tema, y nada, es preocupante, pero bueno, seguimos. Bien, y se viene una nueva marcha, capaz que podemos hablar de lo que se viene, que eso es la próxima movilización. Creo que ya tenían la fecha definida, que era en octubre, pero confírmenos exactamente, bueno, la fecha y qué se espera de esta marcha. Hoy comenzamos hablando que era a nivel nacional, queremos saber si la movilización también se va a replicar en otros departamentos. Cuéntanos un poco cómo se viene eso. Bien, sí, la marcha se pensaba para el 10 de octubre, hasta ahora, sería 18:30, salimos de la Intendencia, llegamos a Torre Ejecutiva. La consigna general es que es a un año del genocidio actual, claramente en la anterior, pero el actual. Y esperamos sí que sea a nivel nacional, siempre estamos dispuestos a toda ayuda que quiera la gente del interior para poder organizar, estamos en contacto siempre. Y sí, esperamos que las marchas puedan ser replicadas también en los otros departamentos y que sea la marcha más grande que hemos tenido hasta ahora. Así que. ¿Cuántas marchas vamos ya? Cinco. Sí, porque sé que han sido varias y hasta ahora la convocatoria siempre ha sido buena, por lo menos las que he podido asistir y ver. Sí, la más grande fue justamente la del 29 de febrero, que era en verano, y tuvimos alrededor de 15.000 personas acompañando. Incluso muchos que participamos en la marcha nos quedamos asombrados después porque se filmó con un dron y dijimos, toda esa gente hubo, y gente que no pudo ir, quedó maravillada de ver, de ver realmente, gráficamente lo que había sido. Sí, también para esa marcha lo que organizamos también fue una caravana desde la costa, desde el kilómetro 28 hasta Montevideo, que también fue bastante concurrida, éramos más o menos 15 autos, y pensamos hacerla también para esta. Así que eso en las redes se va a poder replicar y ver. Bien, buenísimo. Bueno, ahí estaremos, después compartiremos también la convocatoria. Además de la marcha, ¿qué otras acciones lleva adelante la coordinación? Sabemos que están hoy inaugurando también una muestra que se llama Sentir Palestina, a las 16 en el Centro Cultural Góes, ¿verdad? Sí. Y bueno, y además para el 5 de septiembre está convocado un conversatorio. Cuéntanos un poco cómo, de qué va. Sí, bueno, hoy empezamos con la muestra. Nada, la idea principal es seguir visibilizando el tema, sensibilizar, no sé, encontrar un espacio de diálogo en el que, nada, podemos seguir hondando en el tema y de esto aparte van surgiendo los contactos, las ideas colectivas, o sea, es eso, es como un punto de encuentro más allá de las marchas o las concentraciones, en el que eso, tener quizás imágenes muy fuertes a la vista que, no sé, nos inspiren a ver qué otras cosas podemos hacer colectivamente. Y sabemos que es una lucha desigual, pero digamos, a nivel de mediático, es desmontar el relato, digamos, que existe desde hace decenas de años, ¿no? Entonces, con cuestiones históricas, muchas de ellas apoyadas por historiadores judíos, que muchas veces son los que tienen acceso a más documentación en los distintos lugares y que pueden, digamos, expresarse más libremente, porque si no, acá existe también como una represión, una especie de macartismo con relación al antisemitismo, a confundir lo que es antisemitismo y antisionismo. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, a veces se hace como una amalgama para tratar de evitar cualquier cosa que pueda ser una crítica al Estado de Israel. Bien, queríamos preguntarles un poco para ir terminando con la entrevista. Porque sentimos mucho esto de que la indignación realmente nos desborda lo emotivo, nos desborda la tristeza de ver las cosas que están sucediendo, las cosas tan duras, nos desborda la humanidad, digamos, que cada una tiene dentro. Entonces a veces pensamos como, ¿cuáles son las acciones concretas con las que nosotros y nosotras podemos hacer un pequeño cambio? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar que esto cambie, para ayudar, para hacer algo, digamos, y que no nos termine comiendo como esta tristeza, esta ansiedad y esta no sé qué, y terminemos en el sillón de nuestras casas pensando qué terrible lo de Palestina, pero finalmente llorando en el sillón de nuestra casa, lo de Palestina no va a cambiar? No significa que esté mal, hay gente que es la manera que puede hacerlo y está bien, pero algunos que queremos hacer otras cosas, queremos saber si tenemos alguna acción concreta, a qué podemos llamar a la gente que está pensando en hacer algo pero no sabe qué. Bueno, creo que lo principal es la visualización, o sea, seguir compartiendo, por más de que eso hay imágenes o videos que son muy fuertes, que yo realmente a este punto casi que no los puedo ni ver, pero bueno, eso, seguir compartiendo, porque es lo que más podemos hacer, por lo menos, es que se sepa lo que les está pasando. Yo que me puedo poner a llorar en mi sillón y no voy a cambiar nada de lo que están haciendo, pero por lo menos... que se sepa, no sé, me parece lo mínimo y que nada, es mínimo granito de arena. Sí. Hay una consigna que dice no dejes de hablar de Palestina, ¿no? Entonces, eso, y bueno, entre otras cosas agradecerles a estos espacios, digamos, que son espacios de libertad y que rompen el cerco mediático, ¿no? Porque aún hoy, digamos, a esta altura es muy difícil que se digan estas cosas en otros medios más masivos, ¿no? Sí, también poder prestar atención, más allá de que siempre decimos todos los ojos en Rafa, en Gaza, también en Cisjordania, que ahora mismo están sufriendo cosas espantosas, y por estar atentos, no sé, en los usualmente los diarios, los que dominan, no, pero hay ciertas páginas, por ejemplo, Al Jazeera, eso sí que informan en el momento actual lo que está pasando, que está bueno también tener ese ojo en Cisjordania de lo que está pasando el otro lado también. Y la memoria, capaz, es como otro lado en el que podemos ayudar, porque no podemos hacer nada, mínimo, bueno, recordemos y en el futuro, por lo menos, poder condenar esto que está pasando, no olvidarnos y que no quede como si no pasó nada. Sí, es otra forma de terrorismo de Estado, ¿no? Es una forma de colonialismo, de apartheid, son todas cosas odiosas, digamos, que están sucediendo y que quisiéramos desterrarlas lo antes posible, pero para eso también sumarse a las actividades. De repente ese venir a la marcha, difundirlo cuando va a haber. Los jóvenes participan mucho y hacen muchas cosas tipo pegatinas, pero pegatinas muy sencillas, muy modestas, unas hojas A3 hechas en una impresora y se sale con una cinta engomada a poner en columna. Digamos, creo que todo lo que ayude, sea una gotita de agua, un granito de arena, aporta a la lucha, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, tomando esto último que decía Chiqui, ¿cómo podemos nosotros o quienes estén escuchando y tengan ganas de arrimarse, colaborar con la coordinación, cómo contactarlos, cómo seguir, qué están haciendo? Sí, tenemos las redes, siempre están actualizándose día a día, que... Usualmente la más grande es Instagram, que se llama Coordinación X Palestina UY, Coordinación por Palestina Uruguay. Ahí siempre difundimos las actividades, todo. También es en la forma económica, que lo que hacemos con la economía de la coordinación es poder sustentar las marchas, las actividades, los audios, la difusión, los volantes que hacemos. También los afiches con información para poder darle a la gente que va caminando, que pueda leer. Eso también se puede colaborar comprando cosas. Usualmente tenemos un puestito de merch, de cositas, pegotines, remeras, que con eso también sustentamos todo. Bueno, buenísimo. Entonces quedaron ahí las redes sociales, quedó la convocatoria para 10 de octubre. Queda inaugurada en 15 minutos, me imagino que se van corriendo para ahí. Sí. En el Club Goes, además, en el Club Goes, no, Centro Cultural. Barrio, otra vez estamos hablando acá, barrios aledaños. Así que precioso, porque así nosotros también podemos ir después de acá para ahí. Quedan todas las invitaciones hechas. Les agradecemos muchísimo por estar acá, por su tiempo y por su lucha, que también de buena manera es la de todes, un todes bien, bien grande que excede a Uruguay y excede incluso a nuestra región. Muchísimas gracias por estar gracias acá. A ustedes por el gracias espacio. Por la invitación. Gracias a ustedes y éxito en esta reinauguración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, nos vamos a escuchar una canción, ¿verdad? Sí, no sé si voy a pronunciar bien los nombres, pero vamos a escuchar From the River de Muad y Zayan. Back in 48, took our homes away. You were uninvited, we were forced to pay. Not anymore, no, not today. Palestine, the land of the brave. Only courage is what remains. This blood runs through my veins. What you think that we're afraid? I remind you of our name. You ready? PA, we will defend. LE until the end. ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Omar is with us. You can do what you want to me. Omar is with us. I promise I'm not backing down. The whole world sees who to blame, and now we'll stand and shout it out. I'll remind you of our name. You ready? PA, we will defend. LE until the end. ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Omar is with us. Can do what you want to me. Allah is with us. Allah is with us.